Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de comunicación intercapítulo del movimiento CEIGES de Argentina, del martes 11 de diciembre de 2012. Siendo las 10:30 p.m., vamos a arrancar leyendo la agenda de hoy. Bueno, pautas para la reunión. Número 1, reporte de actividades de subcapítulos. Número 2, proyecto capítulos en gestación. Número 3, ZDI 2013. Número 4, estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, crítica y sugerencias. Número 5, grupos de acción gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Número 6, propuestas generales. Arrancamos con los reportes de los subcapítulos. Ahí está, y ya que están, nos anotamos los presentes en el pad. Arrancamos con Cava, así damos tiempo a Córdoba si quiere ir completando el pad para el reporte ahí por escrito, si es que tiene algo, y si no, bueno, todo bien. Bueno, en Cava, de la última reunión intercapítulo hasta hoy, las novedades fueron las siguientes. Hicimos una nueva reunión de formación de voceros, es la número 3, se desarrollaron temáticas como estadística y probabilidad, gráficos, campana de Gauss, media estadística y desviación estándar. Y bueno, la próxima reunión va a ser luego del noveno foro urbano. El volante capa 2 está terminado, ahí están los links si alguien después quiere bueno, que se editen para los capítulos en particular, le pueden pedir aquí a Caro, que es la que está encargando de todo eso. Va, espero. Hablé Sí, por ti, se puede, se Caro. puede. Bueno, muy bien. Después el noveno foro urbano se va a realizar el jueves 20 de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural Antro Mágico, lamentablemente a pesar del nombre, pero bueno, no importa. En Nazca, Avenida Nazca 1524, en el barrio de Flores. La temática va a ser ciencia, ética y técnica, una aproximación científica a la moral. El presentador va a ser Matías Castro, conocido como Cato. Y hay un volante muy piola ahí también para ver. One Planet Project. La próxima salida autoconvocada va a ser el viernes 14 a las 13 horas en el Parque Rivadavia y Plaza Las Heras. Y la segunda salida masiva va a ser entre los días 22 y 23 de diciembre. No sabemos todavía dónde. Digamos, la diferencia es que el autoconvocado es así más espontáneo, más humilde, digamos. Y bueno, la masiva, justamente como el nombre lo dice, vamos, la mayoría de los miembros posibles vamos a un mismo lugar y se nuclean todos y todos con remerita y todo muy bonito. Además, para las que son masivas, se arman eventos en Facebook, y para las autoconvocadas solamente se hace justamente la convocatoria a través del grupo de Facebook. Bueno, y última noticia creo es que, bueno, está, como muchos saben, el video de software libre ya editado y publicado en YouTube, que lo dio Joaquín en la UTN hace un par de meses, pero bueno, recién ahora lo pudimos terminar de editar y ya está publicado. Está muy interesante, la verdad. ¿Alguien más de Cava que se acuerde de alguna novedad más? Sí, tenemos ya en el foro, lo acabo de subir, lo que sería una especie de prototipo del petitorio para el lugar del ZDI. Así que entren a comentar, toda la gente de Cava, así lo voy modificando, porque a más tardar hay que mandarlo esta semana. Ya después, capaz que nos buscamos el lugar, la biblioteca cierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora tiro el link por acá y si no, entren al grupo de Face, que ahí está el link al foro. Bien, esa es la carta para la Biblioteca Nacional, básicamente, ¿no, Catucho? Sí, Milady, exactamente. Buenísimo. Después también, Cato, si puedes ponerlo acá en el pad, sería de gran ayuda. Está. Creo que lo único que quedaba decir era que este viernes iba a haber una nueva reunión de voceros, pero que se tuvo que suspender porque quien restaba la casa, o sea, yo termino de trabajar muy tarde. Bueno, pormenores que después los iremos viendo acá en CABA. Creo que eso es todo, ¿no? Por ahora. Bien, damos paso a Córdoba. ¿Alguien quiere dar algún reporte? Juan, Toto. Hola. Yo no tengo nada para reportar porque estuve re alejado estas 2 semanas del movimiento y en la última reunión de capítulo no pude estar, así que tampoco estoy alineado con lo que vieron en la última reunión. Sin excusas, sin excusas. No, todo bien, Toto. Si se tiene, se tiene. Si no se tiene, no se tiene. No es nada grave tampoco. Sí, me pasa lo mismo. Esta semana estuve muy fuera del movimiento. Sé únicamente que se hizo una charla de capacitación el domingo y estamos con un evento ese, un evento de vegetarianismo y buscando espacios para el Z-Day. Estoy revisando noticias acá de Córdoba para ponerlas en el reporte del PAP, pero más que eso no puedo aportar. Te hago una pregunta, Juan, ¿eso de vegetarianismo lo están haciendo bajo el nombre de Seiges o se reunieron ustedes aparte y están haciendo eso? Sí, no, no es bajo el nombre de Seiget, pero tratamos de entrar por ese lado a un centro cultural y tratar de meterle también lo que es el movimiento, pero estamos todavía en fase de negociación, por así decirlo, porque el centro es medio reacio a los lineamientos del movimiento, entonces no piensan que estamos haciendo proselitismo de la ciencia y demás, entonces estamos viendo ahí de solucionar esos temas. Pero el evento no, el evento es parte de ese y de los chicos que le estamos ayudando y nada, no creo que no va a ser bajo la premisa de Saigas. Ah, bueno, buenísimo. Sí, igual ese ya tiene. Va, y ustedes también, ¿no? Tenemos todos claro que todavía, por ahora, no pertenece al alineamiento del movimiento el vegetarianismo. Aunque acá seamos muchos los que lo apoyamos y los que lo practicamos. Pero bueno, bien, bien. Realmente tiene ciertas cosas que se pueden llegar a vincular y pueden dar paso a presentar ciertos pensamientos, ¿no? Acá del movimiento pueden estar vinculados, así que denle para adelante nomás. Así que bueno, no sé, Manuel y Nachito, no sé de dónde son. Sí, mando Hola, yo soy de Wow. Wow. Hola, yo estuve el domingo en la reunión. Ah, sí. Estabas hablando ahí con Cato, ¿no? De lo que va a ser su charla. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces también de CABA. Entonces parece que no hay ningún subcapítulo más aquí presente hoy. ¿Les parece que pasamos al segundo tema de la agenda? Pregunta, ¿alguien sabe algo de Mar del Plata? Porque en la anterior me parece que tampoco estuvieron. Yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Cri, cri, cri. Cri. Seriedad. Punto número 2, entonces. Pero acá tampoco hay novedades porque quienes están al tanto de todo esto no están aquí presentes, que sería Proyecto Capítulos en Gestación. Y bueno, sigamos. A lo mejor cae alguien más tarde y podemos volver a este punto. Puede ser. Número 3, estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Acá, bueno, los chicos de San Francisco pusieron que hay una cuenta en Mediafire a nombre del movimiento Seiges para facilitar los archivos a todos los miembros. Cuenta mzsanfrancisco@gmail.com, contraseña mzsanfrancisco. No encuentro mucha utilidad todavía para esto, quizás me estoy perdiendo evaluar algo, pero bueno, no sé si... Perdón, Vasco, que a lo mejor nos puede encontrar algo. Es que no sé si fueron Juan o Toto los que pusieron eso, creo que no sé si lo puso ese antes y después lo dejó ahí colgado, no sé. Bueno, vamos a seguir adelante. Dale. A menos que alguien más quiera ahora hacer alguna evaluación, crítica o sugerencia de la estructura de comunicación. Un poco tiene que ver igual con lo que ya venimos hablando bueno, de los debates en Facebook y esas cosas, y darle la importancia y la utilidad que deberían. Pero bueno, creo que están más abajo también, alguien lo puso como propuestas, así que lo vamos a dejar para después. Vale, pasemos al siguiente entonces. Grupos de acción gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Lo único que aparece es lo de voceros. Pero no sé quién lo agregó, el mismo que agregó lo de la cuenta de arriba, y no sé a qué grupo de acción de voceros se está refiriendo. Pero bueno. Sigamos. Propuestas generales. Translation Team. Bueno, esto es un punto en particular. Caro, vos lo agregaste, ¿querés decir algo? Esto está agregado la semana pasada, no lo puse bien. Ah, vos copiaste las cosas que quedaron colgadas. Hoy no. Ah, bueno, tiene tu colorcito, por eso te decía. Pero bueno, no, lo único con respecto a eso... Es que lo habíamos propuesto así a nivel latinoamericano, pero hasta que no se revise bien ese sitio, no sé en qué quedó todo esto. O sea, para mí hay que usar el sitio ese como el nodo donde poder trabajar todos los que quieran participar de lo que serían las traducciones, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empezar a laburar. Y ahora les voy a poner bien ahí lo que está hasta el momento, pero no es mucho, la verdad. Agregó algo, ayer hubo reunión latina y en la reunión se trató un poco de todo este tema de la traducción. Gustavo también estuvo, yo estuve desde el principio, me tuve que ir medianamente temprano, así que Gusti capaz que les puede contar algo más. Pero, no sé, hubo gente que decía que había que seguir usando el LTI, pero que bueno, que por ahora no. Por ahora no está dando resultados para la mayoría, entonces Latinoamérica insistió, a ver, Latinoamérica en general, la mayoría de la gente que estaba ahí, por favor. No sé ni cómo pronunciarlo, así que por favor cuidado con el uso del micrófono. Bien, Gusti, vos que te quedaste un poquito más en la reunión, ¿querés o podés aclarar algo más? Sí, básicamente lo que vos dijiste. Perdón, ¿se me escucha? Antes que nada. Sí, sí, perfecto. Bueno, en realidad a la conclusión que se llegó es que en Latinoamérica no nos dan pelota. básicamente los del equipo lingüístico internacional, y solamente se ocupan de traducir a idiomas de Europa y etcétera. O sea, al alemán, olvídate, son los primeros. Están ahí, pum, lo traducen de toque, lo suben, funciona. Cuando pedís algo para Latinoamérica, se hacen los boludos y etcétera. Y eso es más o menos lo que se habló cuando vos ya no estabas, pero en realidad no se quedó en nada concreto. Lo que yo entendí como concreto es que Latinoamérica está en desacuerdo con el funcionamiento del LTI porque, justamente por lo que te decía. Sí, claro, porque en la práctica no funciona. Está todo muy bien lo que decía, no me acuerdo ahora bien quién hablaba a favor del LTI, porque es parte del equipo lingüístico, pero la realidad es que en la práctica no está funcionando. Entonces, lo mejor va a ser reactivar el sitio de Seis Latino, pero ayer, bueno, hay varios problemas porque en el sitio de Seis Latino la persona que tiene el dominio es Eric, que es una persona que ahora Colombia no reconoce como parte de su capítulo, que es también gran parte de lo que se habló ayer. Es un problema que Colombia viene teniendo hace un montón de tiempo. Y bueno, de las personas que ayudaron a crear esa web, está Javier Rodríguez, que es nuestro, pero el dominio no lo es. Entonces, no sé cómo podríamos armar algo como para empezar con lo del equipo de traducción. Una cosa, ¿no habíamos hecho hace un par de reuniones un contrato para hacer uno nosotros, para todo lo que sea hispanohablante? ¿En qué quedó eso? Sí, mira, ahí puse justo el link al pad ese con todo lo que nosotros habíamos ya habíamos arreglado. Eso en verdad, cuando estábamos hablando nosotros, Cato, era también a Argentina la propuesta y después lo traspolamos a toda Latinoamérica. Y bueno, con todo lo que después acá Caro está diciendo y Gus. O sea que están de acuerdo, aparentemente, pero cuando vamos a hacerlo en algún lugar, bueno, este dominio está registrado por esta persona, etcétera. Así que en definitiva, lo único que nos está impidiendo en realidad es lo del dominio. Bueno, eventualmente se va a contratar otro dominio y a la mierda. ¿No se puede usar la página Bueno, directamente? ¿No se ¿cómo, puede usar Carlos? la página directamente? ¿Qué página? El foro. Lo que pasa es que no hay foro que sea latinoamericano, o sea, está ese justamente, pero ese es el que está en manos de esta persona. Lo que Un está grupo de Facebook pasando, con... perdón, Catucho, por ahora lo que está pasando con todo lo que es Latinoamérica y que lo que está relacionado con miembros de Colombia es que esta persona, Eric, está privatizando todos los medios de comunicación. Entonces, al tener el dominio de esta página, estamos sonados para poder hacer algo ahí. Seguramente podemos hacer algo más, lo que pasa es que habíamos acordado que Facebook por ahí no es la mejor forma. Y por otra parte, Vasco, esto ayer se trató y quedamos en hablarlo en la próxima reunión latinoamericana porque también estaban esperando que llegaras vos, que en parte eras el que había tirado la propuesta y yo no pude aportar demasiado tampoco, porque nosotros desde acá tampoco avanzamos mucho más. Entonces, quedó ahí. No, está bien. Con el nuevo dato que yo no sabía y que tampoco ha sido registrado en el resumen de la última reunión latina, fue que, bueno, esto que lo tiene Eric, y eventualmente es simple, lo que hay que hacer es una página nueva. Lo bueno es que ya tenemos, por ejemplo, el template que se le puede modificar varias cosas para que quede más chulo, pero tenemos el template que estamos usando ahora en Argentina. Así que solamente de conseguir el dominio, el hosting y ya está, se sale andando eso. Y bueno, nada, empezar a hacer algo de cero, no queda otra. Igual por otra parte, el sitio de Latinoamérica está bastante bueno. O sea que cambiarlo a lo que tenemos nosotros, sinceramente me parece un paso atrás. Sí, pero una vez que ya se está haciendo, digamos, se está copiando, se puede justamente tocar las cosas que no nos gustan. Simplemente alguien se tiene que dedicar, como a todo. Pero para eso, lo que yo sí vi que ustedes escribieron en el resumen, va en el pad de Reunión Latina, fue que los que querían participar del equipo lingüístico, creo que era más que nada, o no sé si era de la revisión del sitio. No, era de la revisión del sitio. El que quiere participar de la revisión del sitio le tenía que mandar un mail a Andrés. No sé, a uno, a un miembro, se llama Andrés. que seguramente él se va a encargar de nuclearlos a todos y bueno, arrancar. Pero en resumen, hay que hacer uno nuevo y listo. A partir del template que tenemos, quizás es más fácil y ya está. Después se cambia lo que no es gustoso. Perdón, lo que no puse en el pad fue la respuesta de Eric, porque en realidad yo pregunté por chat, pregunté en el micrófono si él tenía el dominio y no contestó, pregunté en el chat general y no contestó y me contestó a mí por privado y me olvidé de ponerlo en el pad. ¿Y qué decía, te acordás? Yo le pregunté, ¿tenés el dominio de la página? Y puso SI. Creo que quiere decir que sí. Bueno, listo. Si tiene que hacer uno nuevo y ya. Yes. Igual qué lástima que no llegaron a esta conclusión sin que tenga que haber estado yo, porque era muy fácil. ¿De quién es ese coso? ¿Es de Eric? Punto, se hace uno nuevo. No hacía falta que esté yo para eso. Mirá, yo no me acuerdo, pero Gusti, ¿esto quedó para la próxima reunión o se soluciona así? Porque Vasco, vos también tenés que entender que ayer había gente del LTI que lo que hacía constantemente era decir que no se tienen que dividir las fuerzas y no sé qué. Entonces, probablemente la persona esta no esté en la próxima reunión y nosotros armemos lo que necesitemos. O sea, todo bien con la teoría del tipo, pero no sirve en la práctica. No, está bien. Esto se puede seguir, digamos, tratando ahí en el Facebook y a ver quién puede darle para adelante a conseguir un nuevo dominio y un nuevo hosting y ya. O sea, con conseguir el dominio y el hosting no pasa nada. O sea, no es que hay que consensuar absolutamente cada paso. Lo que sí hay que hacer después es, bueno, se consensúa si se activa o no se activa, se consensúa si qué se pone, qué no se pone, pero se pueden ir adelantando cosas, eso sí. Bueno, eso con respecto al equipo lingüístico. Otra propuesta era que aparece en el pad, mejorar la notificación de cada capítulo regional a la página nacional. Bueno, esto absolutamente. Ahí creo que todos estamos fallando. Pero bien, Perdón, Vasco, ¿puedes repetir? que hay que mejorar la notificación de cada capítulo regional a la página nacional, porque si no parece que la página nacional está desactualizada, muerta, vacía y bueno, no debería ser ese porque en verdad ese es nuestro portal. Después nos lleva a cada capítulo regional, pero eso es en verdad. Es como si yo voy a buscar, no sé, ¿qué onda el MZ en, no sé, en Perú? Bueno, voy al Perú, no voy a un subcapítulo en particular. Y si alguien entra al nuestro, a Argentina, lo ve así, es cualquier cosa. Igualmente en esta semana me parece que Joaco estuvo trabajando en eso y el foro se estuvo movilizando por un par que nos metimos y empezamos a tener charlas por ahí. Creo que ese incluso también hicimos, con ese hicimos una integración, una persona que había hecho un par de preguntas, qué sé yo, nos pusimos a contestar. Sí, es verdad que tenemos que actuar un poco más todos en eso y replicar las noticias de cada capítulo ahí, pero Joaco me parece que estuvo laburando en el sitio de Argentina. Sí, yo vi un par de noticias nuevas también. Lo que pasa es que también tendríamos que ver cómo está la estructura, porque está en base al template nuevo, pero la versión vieja de este mismo template. O sea, hoy en día quizá acá en Cava lo hemos modificado un poco y nos parece más funcional. Estaría bueno eso. O sea, porque si no las noticias se pierden, las anteriores, y bueno, nosotros lo estamos pudiendo recopilar ahora. Así que bueno, principalmente eso, pero nada, más que nada esto es un recordatorio. Gente que se ponga a replicar las noticias locales al nacional. Bueno, otra propuesta es establecer el correcto uso de los foros y el grupo de Facebook. Bueno, esto también ya se viene tratando hace unos días. Que bueno, es bien sencillo. El foro es todo lo que tiene que quedar realmente documentado y como histórico, y a lo cual uno puede después volver a buscar lo mismo y hacer referencia, bueno, etcétera. Y el Facebook debería ser simplemente para comunicados que tengan que ver con urgencias o con cuestiones que no hacen falta que queden históricas. Lo que pasa es que se está usando el Facebook como un entorno de debate y de temas interesantes, que está bueno que queden registrados para la próxima vez que alguien pregunte lo mismo o surja el mismo tema. Bueno, esta fue una de las grandes críticas de Cato, entre otros, y que yo también me sumo a la moción. Y lo bueno es que cuando se habla del tema estamos todos de acuerdo, pero después todos, así como grupo, lo terminamos haciendo lo mismo de siempre. Pero bueno, ya es cuestión de que cada uno revise lo que hace y bueno, derivar todo debate interesante, derivarlo a algún foro. Si es el nacional, mejor, porque generalmente se tratan de cuestiones teóricas o prácticas, pero no con respecto a un lugar en especial. Entonces, no sé, si se habla de no, porque el capitalismo es mejor que cualquier otra cosa, bueno, vamos a llevarlo a un foro en Argentina y lo dejamos ahí. Yo recién dupliqué la noticia del tema este de buscar el lugar de ZDI, tanto en Facebook como en el foro. Así que eventualmente podemos empezar por eso. Y el foro, Gustavo, hay que usarlo. Para que funcione, hay que usarlo. O sea, eso es el primer paso. Después, eventualmente, si vemos que todo el mundo lo usa y hay problema, bueno, ahí podemos llegar a la conclusión de que no funciona. Bueno, empecé a usarlo, ya que vos no lo usás, como me estás confesando acá por chat. Bueno, pero hasta acá la teoría estuvo toda bien, pero desde que quedamos medianamente de acuerdo que íbamos a empezar a usar el foro, los debates de las mismas personas que estuvimos de acuerdo no frenaron del todo en el Facebook. Sí, eso es cierto. Igual a veces es con gente que no sé si salió una cuenta en Cellist Argentina, pero a partir de ahora lo que habíamos dicho era que los remitiéramos al foro, un link al foro y listo, y esperamos unos momentos. Y si bueno, si no se registra y no postea ahí ni nada, después de un tiempo, bueno, llegado el caso lo seguimos por Facebook, porque tampoco es correcto dejar una persona con dudas sin respuestas, ¿no? Por más que sea alguien que ya a veces cree que por sí no está de acuerdo, no importa lo que le digamos, pero bueno, no hay que dejarlo sin respuesta. Sí, eso es clarísimo. Perdón, sí, eso es clarísimo que una persona si tiene preguntas y qué sé yo, no se vaya mofando de que nadie le dio pelota, porque de hecho hubo una queja en la página de Facebook de Argentina de alguien que, bueno, preguntó un montón de cosas y nadie le había dado bolilla. Entonces no está bueno, pero sí es verdad que muchas cosas se terminan perdiendo en el Facebook. Nos queda más cómodo a todos, por eso todos lo usamos, pero bueno, hay que replicarlas. De hecho yo lo intenté y no funcionó, por lo menos por ahora. Hubo un debate de unos instrumentos, de reciclaje, no sé qué, hasta que se hizo en el Facebook, se siguió. Cuando puse, bueno chicos, vamos al foro, minga, nadie siguió. O sea, quedó ahí eso. Sí, bueno, igualmente no hay que desilusionarse por los fracasos, digamos, individuales, que bueno, yo también que he posteado cosas en el foro que no se pierden absolutamente, pero igual creo que si entre todos seguimos empujando para ese lado, tarde o temprano se va a pasar. Y bueno, nada, es eso, ya creo que todos lo sabemos y hay que hacerlo, ya fue. Otra alternativa, que yo también la dije por ahí, es que directamente en gente que quizás se maneje con el TeamSpeak, invitar al debate en cualquier momento, digamos, es lo mismo estar escribiendo, es más contraproducente estar escribiendo todo el tiempo. Lo invitas a un debate en TeamSpeak y se graba y eso queda documentado y puede ser de referencia para cualquier persona también. Es otra opción. y creo que les va a hacer ganar mucho más tiempo. Sí, por favor, si van a venir a hacer un debate, grábenlo, porque si no, cero sentido, porque si hablamos de que históricamente que queremos usar el foro, qué sé yo, si no lo graban, vale lo mismo que nada. Bueno, Orne, estoy leyendo que tenés que irte. Nosotros ya pasamos reporte de las cosas. ¿Querés pasar algún reporte vos, Mar del Plata? Lo soy yo al padre y no tiene micrófono, así que búscalo ahí y léelo. Léelo. Bueno, Mar del Plata dice que estuvieron reuniéndose como siempre una vez por semana. Estuvieron presentes en una presentación en la Feria del Libro sobre las utopías en la ciencia ficción. Salió todo ok. Organizando la intervención humana para las fiestas navideñas. Esto me encantaría que lo contaran un poquito más, que se explayaran un poco más porque quiero saber de qué se trata. Presentaron todos los papeles para la ONG el lunes. Sí, ONG, el lunes 17. Y se suspendió el décimo foro urbano por falta de tiempo para presentar la charla. Se pospondrá para enero. Orne, no, de nada. Lo de la intervención para las fiestas, ¿nos podés hacer un comentario cortito de qué van a hacer? Porque está bueno y por ahí lo podemos usar en algún otro capítulo. Dale, pásate el link. ¿Van a hacer lo mismo que hicieron el año pasado? La idea es casi la misma, ahí leí todo, sí. Bueno, mientras esperamos el link de Ornella MDP, ¿qué más? Lo que hizo Córdoba fue agregar un par de cosas a lo que habían mencionado antes. ¿Quieren? ¿Reportea? Ahí igual están los chicos de Córdoba. ¿Quieren reportear, muchachos? Sí, igual no hay mucho que decir, son noticias que estaban en el grupo de Facebook del movimiento, que eran, una fue una presentación de Scrum, que si tengo entendido bien es una herramienta para organizar proyectos para el MZ, que es como un software. Y bueno, la web está lista, con foro incluido todo, pero únicamente falta pasar el dominio que está en consulto Drupal a mzcordoba.com.ar y con eso estaría listo. Y se sigue buscando espacio para reuniones y reuniones presenciales semanales y para el Z Day, que ya tenemos modelo de carta y estamos esperando confirmaciones. Bueno, joya. Bueno, volviendo a las propuestas, entonces quedaba algo que ya mencioné igual anteriormente, que era replicar el artículo Reuniones Chat de Voz, que está ahora en nuestro sitio de Cava. Bueno, replicarlo en el Argentina, porque está copado y bueno, aparecen todas las reuniones que se están haciendo, una explicación más o menos de cada una, que a diferencia del artículo anterior, que no decía prácticamente nada. Bueno, incluye también un Google Cal, o sea, un calendario de Google, que por ahora está en una cuenta mía. Yo dije que, bueno, hasta que el MZ tenga una cuenta propia para poner esto, digamos, que sea de común. Lo que tiene bueno el Google Cal es que se puede importar y exportar los calendarios. Así que así como está, cuando esté lista alguna cuenta, me avisan y directamente lo importamos en esa misma. Y bueno, hay una propuesta más que es usar Poodle, porque hay un grupo en Facebook, bueno, del LTI, ya está el 9% de la nueva guía de orientación traducida, necesitamos ayuda. Bien, esto es un trabajo, digamos, que ya que lo están haciendo ahí, se puede ayudar justamente ahí. El problema con el LTI eran las cosas que no se querían abordar. Ese era el único problema. Así que como eso ya es algo que se está haciendo, el que quiere aportar ahí, solamente tiene que sacar una cuenta ahí en Poodle y bueno, empezar a ayudar ahí. Hasta acá las propuestas que estaban escritas en el PAD. ¿Alguien quiere agregar algo más? No hablamos de Citadel. Tenés razón, porque ahí hubo un problemilla con los números de las pautas. Está como un fantasma metido entre el 3 y el 2, un nuevo 3ZD. Bueno, hacemos misma mecánica que con el reporte de capítulos. Sí. Bueno, en Java ya estuvimos viendo varios lugares. Tenemos uno que está bastante, en teoría, consolidado, que sería la Biblioteca Nacional. Ahí pasé recién el link y está en el pad del documento que estamos usando para pedir el espacio. Así que cualquiera que lo quiera robar de ahí y modificarlo, de acuerdo a lo que vayan a usar, adelante. Y las charlas ya las tenemos listas, son las que venimos hasta ahora presentando en los otros ZDI, más dos nuevas que son software libre y la de ética que yo voy a presentar en el próximo foro urbano. Y creo que lo demás queda por discutirlo más que nada, así que no sé si quieren hacer reporte y después discusión a posteriori o al revés. Una charla más que va a poder estar es la que hizo este chico de arte de la tecnología o no sé qué cosa. El estado del arte de la automatización tecnológica y sus consecuencias socioculturales. Y este chico es Víctor Leste, si no me equivoco el apellido. Che, ¿habrás hecho Bueno, vos el flyer? entonces, Nada, nada, era un chiste. Sí, ese va a estar también porque la estoy editando. Ya la charla, me falta poco para que ya salga el video de eso. Así que va a estar también. Para ese día va a estar seguro. A estar para bueno, esta semana. entonces, bueno. Gracias, continúo. Entonces agregamos esta charla más y una que también me había olvidado, que es la que hizo, si no me equivoco, Gustavo, que me corregirá, que era sobre Proyecto Tierra, y era una especie de charla como DBR, como la de Javier, pero un poco más didáctica y sin comparación con el sistema actual. Así que por ahora estas son todas las charlas que tenemos tentativamente, habrá que ver, llegado el momento, cuántas podemos dar y cómo las organizamos. Lo otro que queda creo que es más que nada discusión de, bueno, qué nos falta, cómo conseguirlo y demás. Sí, cuestiones más internas de Cava. ¿Algún otro capítulo que tenga algo ya organizado o en vista para el ZDI 2013? ¿Ningún otro capítulo tiene nada, absolutamente nada? Yo, la gente de resistencia, ¿cómo va? No, no entendí lo que dijiste. ¿Cómo? Saluda a la gente de Chaco. Bueno, Bueno, sin. evidentemente no, así que nada, pónganse las pilas los demás y cualquier cosa pregunten que algún material armado ya tenemos, o sea, tenemos nuestras charlas para prestarles, llegado el caso, y tenemos un prototipo de petitorio para que manden a distintos lugares que creen que son convenientes para hacer el evento. Pero recomendación ya a nivel personal, arranque la hora porque después nunca, el tiempo nunca sobra cuando estás armando un ZDI, así que mientras antes arranquen mejor. Sí, con respecto al ZDI, aparte de estar buscando todavía lugares y de esperar confirmación, estamos también organizando material. Algunos van a ser replicados y otros van a ser nuevos, por así decirlo. Todavía nos estamos organizando mejor en cuanto a quién va a dar, quién va a hacer la charla de cada material, quién va a poder organizarlo y quién no. Así que todavía estamos medio que coordinando eso, pero cuando tengamos todo listo ya lo vamos a avisar. Está bien, pero Córdoba por lo pronto está mandando mails para buscar un lugar. Exacto. Perfecto. Orne, en Mar del Plata están medianamente avanzados con lo del ZDI. Orlean no está, así que no sé si aquí más hay de Mar Plata para contestar, pero ya no está. Bueno. Pilsenk de Chaco Resistencia, ¿cómo estás? ¿Tenés algún reporte para hacer? Ya pasamos los reportes, pero ya que estás, si querés hacerlo, adelante. Nada nuevo. Bueno, a por ello entonces. Bien, si no hay nada más, vamos a cerrar. ¿Alguien más quiere aportar algo a la reunión de hoy? A mí me gustaría recordar que, bueno, tratemos entre todos de hacer más campaña para anunciar estas reuniones. Va, en general todas las reuniones y todo lo que hacemos. Si bien está bueno que la gente tenga motus propio, digamos, para ver qué hacemos y bueno, participar, lo cierto es que lo frecuente es que, bueno, la gente, si ve las cosas más movimiento y más avisos y cuestiones como imágenes lindas, cosas que están pasando, la gente se motiva más. Así que, bueno, es uno de los mecanismos que tenemos que sortear y, bueno, hay que hacerlo. De hecho, se ve bastante, es bastante clara la diferencia cuando se anuncia, viste, con imágenes y con cuestiones los eventos y cuando no. La asistencia realmente es menor y bueno, así que hay que surfear esa ola. Me llaman la atención los dibujitos y los colores. Es así. Sí, está científicamente comprobado que es así. O sea, es justamente un lenguaje más fácil, o por lo menos que se entiende primariamente antes que empezar a leer de lo que se trata algo. Así que, bueno, vamos a darle para adelante. Perdón, Vasco, me parece que hay algo que hicimos en CABA que no se replicó, que fue poner todas las imágenes que habíamos hecho, justo estás hablando de esto y es algo que empezamos a usar, todas las imágenes que teníamos, que tenemos en CABA están puestas en el foro. Entonces, ahora lo busco, o Vasco, mientras voy hablando, podés buscar el link, por favor, y lo pegás acá abajo o en el pad, para que ustedes también en el resto de los capítulos puedan ver las imágenes que nosotros estamos usando. Si necesitan agregar, poner, sacar información, yo se lo puedo hacer en un toque y entonces ya pueden empezar a usar. A ver, es una herramienta más y sinceramente atrae a la gente tener una imagen que explique lo que nosotros vamos a hacer y todo esto. Entonces, nada, pusimos en el foro una parte en donde están, por ahora, al no tener otro lugar donde hacerlo mejor, tenemos en el foro un lugar donde están todas las imágenes que venimos haciendo hasta el momento. Ahí abajo el Vasco pegó el link, así que visitarlo, ser parte del foro. Y bueno, nada, si necesitan algo, me ofrezco para cambiárselo y todo eso. Está bueno eso porque, viste, cualquiera, al tenerlo ahí ya a disposición, las imágenes, ya sabe dónde ir a buscarlo y eventualmente las cosas que hacemos son más o menos siempre las mismas. Una reunión, bueno, intercapítulo Argentina, Latina, los miércoles de integración. Entonces, si lo perdiste en el Facebook, no sabes dónde está para compartirlo, bueno, ya sabes dónde ir a buscarlo igual acá. Y de última lo subí de nuevo a tu Facebook y así con todas las cosas que hacemos son más o menos las mismas. Así que está bueno eso. De hecho, podríamos hacer lo mismo en el foro de Argentina, bajito. De hecho, sí, creo que debería estar ahí. Son cosas que. Bueno, pasa que hay muchas imágenes que dicen justamente CABA. Pero bueno. Está bien, pero ponele que las subimos así, se pueden modificar en el momento que se necesiten, o subir solamente las que por ahora tienen Argentina e ir modificando de a poco. las que necesiten decir Argentina, pero a lo mejor subiéndolas simplemente teniendo en cuenta que pueden llegar a decir Cava y si sos de Córdoba no te va a servir, o con herramientas muy simples lo podés cambiar o me pedís a mí y yo te lo cambio. Yeah, por una módica suma. Yeah, lo que podemos hacer es, sí, eso mismo, simplemente agregando un texto explicativo de lo que es, agregarle lo que ya hay, decir, bueno, cualquier capítulo que quiera esto, bueno, lo dice y ya, y bueno, ahí vos saltás a la yugular. Por una módica suma o por una sumida moca. ¿Por una qué? Nada, nada puede malir sal. Bueno, yo creo que hasta acá podemos dar concluida la reunión, salvo que Cato siga apretando el micrófono, a ver qué quiere decir. Nada, que cierre, solamente eso. Ah, eso es un copado. ¡Ja! Bueno, entonces, siendo las 11 y 20 p.m., cerramos esta reunión de comunicación intercapítulo del Movimiento 6 Argentina del martes 11 de diciembre de 2012. La próxima va a ser el próximo martes, ¿no? No, el otro martes. Estamos a 11, la próxima es 25. Que dudo que estemos reunidos porque es el nacimiento de Jebús. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esa reunión? ¿Qué día cae, perdón? 25 de diciembre, ¿te suena de algo? Bueno, no sé si habrá que cambiarla sí o sí, porque no es el 24 de la noche, es el día anterior, que es feriado y demás, así que yo en principio no tengo problemas en mantenerla. Es el día posterior, Cato. Perdón, ¿cuándo es Navidad? El 24, cabeza dura. Por eso digo, el 25 es un día feriado simplemente, nada más, por eso creo que no... Se podría hacer, quizás no haya tanta asistencia como otros días, pero no sé, me parece factible hacerla. ¿Alguien va a venir? Ay, dale, yo ya tenía ganas de hacer alguna cosita de Navidad. El espíritu navideño me llegó. Mira, si quieren, esto, a ver, lo preguntamos acá y quizás conviene también preguntarlo en el grupo de Facebook. Si quieren, se puede dejar para... O sea, en tres martes, no en dos martes. Y paso a explicar por qué. Con esto de... Perdón, Vasco, pará, antes de que sigas. En tres martes es primero de enero. Nada puede malir sal, ¿ves? Yo creo que podríamos mantener la fecha, hacer una buena promoción. Si hay reportes para hacer, los hacemos. Y si no, no. Y ya después queda... El siguiente martes sería primero y el otro es 8, así que ya ahí agarramos el ritmo normal. Perfecto. ¿Sabes cuál era mi intención? Que no queden las dos en una misma semana, la latina y la argentina, por este cambio que se hizo en la latina, que yo tanto lo critiqué y bueno, no ha pasado como si nada, pero bueno. Eso me molesta un poco a mí, que una semana esté el lunes latino, martes argentino, miércoles integración, es un poco molesto. Pero bueno, no importa, que se haga así hasta que haya algún cambio nuevamente. Bueno, igual podemos hacerlo, o sea, no tiene nada que ver con... Lo que pasa es que me parece que se puede hacer todo muy lento, porque aparte incluso Mar del Plata por ahí ya tenga cosas copadas que reportar de lo de las fiestas, nosotros vamos a tener la salida masiva del OPP... No sé, yo digo, por lo menos la del 25 la mantenemos. Después si queremos cambiar la fecha, porque hay que ver si la latina después se mantiene cada 15 respecto de ayer o si vuelven a el cronograma que tenían antes. Lo hacemos y si no hay gente cuando entramos, la cancelamos y listo. Qué insoportablemente práctico que sos. Gracias. ¿Y pero con qué criterio lo haces eso? Porque antes, por ejemplo, apenas empezó esta reunión éramos muy pocos. En ese caso, ¿qué onda? Ponemos un tope de media hora. Si sacamos un promedio ahí al voleo de cuántos vienen, si hay más de la mitad se hace, si no, no. Y si no, se hace una votación. Si la mayoría quiere quedarse, se hace. Y si la mayoría no quiere, nos vamos. Esperamos entre 15 y 20 minutos. De cualquier manera, con que haya uno de cada capítulo se pueda hacer un reporte. Sí, mira, yo no voto por esa, yo no voto por decir en el momento. Para mí, si nos juntamos, nos juntamos y estemos quien estemos, se hace. A menos que se programe que no se haga, pero yo no, por esa no voto porque después está muy a la deriva siempre. Si se hace o no, viste, esas cosas a mí mucho no me gusta, pero es mi votación personal. Bueno, se hace y el que viene, viene y se hace con los que estemos y ya está. Sí, tal cual, para mí, yo quiero, a mí me gustaría eso. Así como en todas las reuniones en particular. Si no, se está a la expectativa de quiénes vienen o no vienen y así, viste, se va tergiversando todo hasta que se pierde el hilo. Listo, perfecto. Entonces queda programada para ese día y los que vienen, vienen y se hace y los que no, no. Y listo. Listo, ya fue. Bueno. Ahora sí, entonces. ¿Cómo? Voy a poder poner a Papá Noel en alguna imagen del MC, de tal emoción. Hacelo controversial igual, ya que lo haces. Of course, chiquito. Bueno, ahora sí, entonces damos por terminada la reunión de comunicación intercapítulo del Movimiento Segues Argentina del día martes 11 de diciembre de 2012 a las 11:24 p.m. Nos juntamos el 25 a las 10 de la noche.